Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias del país. Desde Radio Comunitaria La Ranchada ampliamos la información con respecto al primer caso de la variante Delta en Córdoba. Escuchamos a Laura López, jefa del área de epidemiología del Ministerio de Salud de Córdoba. Cuando nos ponemos en contacto con él, al otro día del regreso, nosotros hacemos una investigación de que con quién llegó, con quién estuvo, si se reunió, no se reunió, si le damos las indicaciones del aislamiento estricto, los teléfonos a donde contactarse por si tiene síntomas, y acordamos ese mismo día también lo que es el hisopado del alta de estas personas, que es en el día 7 del viajero. En ese entonces seguíamos con con sus llamados y las visitas habituales, y es cuando hacemos el hisopado para el alta, que se detecta como positivo. Se hace toda una reinvestigación, y en esa reinvestigación surge una visita a la casa de un familiar directo, compuesto, ese familiar vive con su pareja, sería la única salida hasta el momento relatada Bien. por ellos, y a partir de esta pareja es que ocurren el resto de los casos relacionados, que son todos dentro de un mismo grupo familiar. Es importante también remarcar que, que en este momento nos encontramos estudiando también e investigando y aislando, por eso también el alto número de aislados que hay, de todos los contactos de estos 14, en realidad son 13 casos relacionados al caso inicial, que dentro de esos aislamientos también hemos trabajado con el Ministerio de Educación para aislar las burbujas de niños que pertenecen a estos grupos familiares. Por otro lado, confirmaron que las autoridades del Ministerio de Salud realizaron la denuncia penal en la Unidad Fiscal de Emergencias Sanitarias. Todo indica que se violentó, en principio, la cuarentena que debía cumplir, informó Jeremías Rassi de Radio Comunitaria La Ranchada de la provincia de Córdoba.